ahorcando palabras escritas para ti. Un corazón no es para siempre, a veces tienes que devolverlo. Iván Ferreiro, Tristeza. Nos habitábamos, vivíamos dentro de nuestras pieles, estábamos desarmados, nuestros corazones latían al unísono. Pero todo era automático, cuadros impolutos que reflejaban rutina. Destiempos y contratiempos. A las 7:30 en la Alameda, aún son las 1:22, el tiempo avanza despacio. Las 2:01, mando email con cambio de planes. La batería del móvil pierde rayas frenéticamente aunque quiera silencio. No he comido, no tengo hambre. El café hace surcos de espera en la taza verde. Mantengo mis manos y mi cabeza ocupada entre papelotes. A las 5:08 me duele la espalda. A las 5:36 añado más café a la taza. A las 5:46 pongo el móvil a cargar. A las 6:29 el corazón me late con fuerza cuando escucho tu voz. A las 6:54 vuelvo de darle un paseo a mi perro. Las 7:30, salgo, presurosa, con carteles, un libro y demás bártulos saltando en la mochila azul. A las 8 la calle está llena de paraguas lisos y estampados. A las 8:15 mi bicicleta se queja porque ha sufrido demasiadas reparaciones y ya pierdo la noción de las horas. Porque tardas y después porque llegas con tu camiseta amarilla y por todo, los destiempos y contratiempos. Porque es lunes y no concibo un lunes de septiembre sin trabajar. Porque te amo y tengo miedo. Porque te amo y tengo miedo.